y yo. Esto es por y para toda esa gente, buscándose la vida en la calle, jugándose la libertad por dólares. También por todos esos falsos MCs que solo quieren fliparse con la fama, pero todos estamos ahí fuera viviendo este drama. Yo. El rap, coñac, champán, vacaciones en el mar. Quieres vivir un sueño, montañas de yello, perros, huesos, brillo, destello. Tú quieres ser el dueño, tú pones las multas jodiendo serpientes. Lo sientes, cliente, tú quieres los carros, fajos, drogas, casinos, Las Vegas, hotel 5 estrellas. Listas superventas, masticando menta, zorra siempre cerca, jerga, crema y merca. Multinacional, internacional, demanda y oferta, puertas abiertas, vivirlo de cerca. Tú quieres portadas, disparas, fama, joyas, caras, camas, mamadas, cuentos de hadas, caladas, batallas ganadas, pero estás ahí fuera viviendo este drama. Tú quieres acción, celebrar, descorchar Don Periñón, chicas guapas en el club, brindar con Moet Chandon, joder sin condón, caché, glamour y amor, zorras de Chanel, Jean Paul Gaultier, mi hombre es nadie, Cartier, cinco coronas en tu piel en la calle buscando miel, olvidar las mierdas de ayer contando fajos de papel, vuelo charter Madison Square, primera clase en tu tren, abogados jodidos como Sean Penn. No puedes superarme, men, respaldado por mi gente a muerte. En la calle golpes de suerte, ruido estridente, días grises, drogodependientes. En el barrio es lo que aprendes, mantenerte fuerte. Fabrica la pasta que hay en tu mente, apuesta alto, juega y pierde. Delincuentes, reincidentes, proveedores y clientes. Crimen, perros de presa, rocas de ella, yo en la mesa. Siente amarga vida espesa, jodó tu vida frágil, chichi. Tu rima es fácil, luchando por salir de esta ruina. Yo, vida suicida, movidas, traficantes, policías, MCs plebeyos, os esnifo como el yello. Con mis perros en tu cuello, delitos, camellos, brillos, destellos y hierro. En serio negro con mi hombre stop, estado de shock, with provocando top. Yo hablando con Dios, cabrones desde crío, en las esquinas vigilando, metidos en líos. Aprendimos lo que vimos, policías jodiendo a los míos. Corrupción, todo por la pasta, nueva generación en acción. Profesional con actitud sobresaliente, respirando este ambiente, controlando las fuentes. Bien, zorras Dolce y Gabbana en tu cama, manchando tus sábanas. Rodar en bien, fajos y nada más. El rap, coñac, champán, vacaciones en el mar. Quieres vivir un sueño, montañas de yello, perros, huesos, brillo, destello. Tú quieres ser el dueño, tú pones las multas jodiendo serpientes. Lo sientes, cliente, tú quieres los carros, fajos, drogas, casinos, Las Vegas, hotel 5 estrellas. Listas superventas, masticando menta, zorra siempre cerca, jerga, crema y merca. Multinacional, internacional, demanda y oferta, puertas abiertas, vivirlo de cerca. Tú quieres portadas, disparas, fama, joyas, caras, camas, mamadas, cuentos de hadas, caladas, batallas ganadas, pero estás ahí fuera viviendo este drama. Y yo, esto es, viviendo este drama. Educados en el barrio, a diario, en las calles y en el estudio, haciéndolo auténtico. Así suena Don F 2006 ED. Make it happen, you know, like moving yayo. Make it happen, you know, like moving yayo.